especialmente convulsionada, la seccional, con algo que esperamos sea un paso firme a la concreción de un sueño de esta seccional y de muchísimas familias docentes que vienen, bueno, con mucha ilusión, con muchas ganas, con muchos sueños por cumplir en relación a la posibilidad de la casa propia. ¿Cómo es esto? ¿Hasta cuándo hay inscripción? ¿Es una inscripción para los afiliados a UNTER? ¿Es un barrio que se va a armar? Contame un poco. Es una inscripción para afiliados a UNTER para, bueno, poder avanzar en lo que sería el barrio docente, el barrio de la UNTER, en el terreno que ya hace más de 10 años compramos con esta ilusión. Cerca de la Quilmes, digo, para que la gente se ubique detrás del barrio Jardín. Sería un plan que hace mucho tiempo estamos gestionando a través de IPPD, que hace 2 años parecía ya inminente, y bueno, el cambio de gestión a nivel nacional hizo que esa inminencia y esa firma, esa concreción de la firma que se fue a realizar desde el gobierno provincial, con ya los avances de parte del sindicato a nivel provincial, se viera suspendida, ¿sí? Se haya quedado parada. En este momento estamos entre la primera y la segunda vuelta, ¿sí? Uh-huh. de lo que fue después el cambio de gestión a nivel nacional. Así que ahí nos quedamos con la sensación de que ya estaba, pero no fue. Y bueno, seguimos, de todas formas seguimos trabajando. La verdad que las novedades a nivel nacional no venían siendo tan positivas en relación al tema de viviendas, y bueno, en el último tiempo parece que finalmente se va a poder destrabar esa cuestión, aunque ahora el sistema es distinto, ya no va a haber los mismos planes que muchos conocemos en nuestra ciudad, sino que es un sistema mixto entre público y privado, es decir, que quienes ingresen a estos nuevos planes a través del IPPB, a través del PONAVI, lo harán a partir de un crédito hipotecario con el banco, con distintos bancos, en nuestro caso sería con el Banco Nación, ¿sí? Así que implica que la prescripción, a diferencia de los otros planes y la preadjudicación, sea previa al comienzo de la obra. ¿Sí? Uh-huh. Incluso previo al comienzo de la firma. Ajá. Por lo tanto, ahora nosotros lo que tenemos es un compromiso serio, tenemos serio de parte del gobierno provincial y el gobierno provincial con el gobierno nacional de la construcción de este barrio, que serían 200 viviendas, y para poder concretar la firma, lo que se necesita es el listado, ¿sí?, de quiénes serían los, en este caso, los afiliados que sería adjudicatarios de esas viviendas. Por eso, en esta ocasión, a pesar de lo que habíamos dicho en otro momento, nosotros no habíamos negado hacer cualquier tipo de inscripción hasta que la firma no esté completada, porque no queremos jugar con algo tan significativo como es la vivienda. Nos parecía que no se podía hacer ningún uso de estas esperanzas que uno pone cada vez que se abre una inscripción. Pero bueno, en este caso, para que esto poder seguir avanzando, es necesario la prescripción. Así que en este momento estamos en ese proceso, estamos prescribiendo, hicimos una extensión hasta el lunes inclusive, donde estamos recibiendo los distintos papeles de los compañeros afiliados y su grupo familiar, y con esto vamos a hacer el listado para ser elevado al PPB, y PPB va a ser una primer mirada de este listado, y con eso entendemos que prontamente estaremos firmando con el gobierno provincial y con el gobierno nacional lo que esperamos que pronto sea el plan de viviendas de la UNTER Viedma. Bueno, la esperanza cifrada en ese pronto que se reiteró en varias oportunidades, ¿no? Porque uno sabe también, sí, lo que significa. Sabemos que los tiempos no son nuestros, nos exceden. Cuando hace 2 años nos encontramos con los compañeros y las compañeras, creíamos que ya la firma estaba, de hecho se fue a firmar y volvieron sin la firma. Ahora entendemos que, según nos dicen desde el IPPB, bueno, hay una cuestión de plazos de ejecución, ¿sí?, de plata no ejecutada, ¿sí?, de eso estamos hablando, de plata no ejecutada del gobierno nacional para viviendas, como si nos sobraran, claro, viviendas en el país, que tiene que ser ejecutado en el corto plazo. Pero Los plazos no son nuestros, los plazos ahora dependen de IPPB, dependen de Nación. Lo que nosotros vamos a hacer es tratar de acelerar lo máximo posible lo que tenga que ver con nosotros y sí, esperar que esto se firme rápido. Y entendemos que con este nuevo sistema, que tiene bastantes complicaciones, sí tiene una ventaja, o entendemos tener una ventaja, que es que la plata sería toda junta al comienzo, con lo cual la obra se tendría que hacer rápido. Pero bueno, por ahora son especulaciones o cálculos que vamos haciendo en función de la información que tenemos, que no es tanta, porque sería el primer plan de viviendas que la provincia de Río Negro ejecutaría con este nuevo sistema, ¿sí? Ajá. Serían, por lo que sabemos, entraríamos nosotros y entraría otra cooperativa en Viedma que ya tiene los adjudicatarios, y estaríamos los primeros, y seríamos de los primeros en el país, con lo cual hay mucho que no sabemos y que no podemos dar la información tan precisa como nos gustaría. Pero bueno, a medida que vamos avanzando, vamos pudiendo aportar más datos para que los compañeros y las compañeras docentes tengan claridad y que puedan hacer cálculos. Además, hay un elemento que también nosotros debemos tener en cuenta, que es que los terrenos son de la entidad sindical. Esos terrenos también tienen que ser pagados por el afiliado, porque son de la entidad sindical, de la totalidad de los afiliados, con lo cual es importante que haya un pago por esos terrenos en función de poder seguir brindando esta posibilidad a otros. ¿Sí? ¿Cuántas viviendas son las 200. 200 viviendas. ¿Y cuál es el diagnóstico, o esto ayuda a tener un diagnóstico de docentes con casa y docentes sin casa? Sí, bueno, estamos terminando de ver eso. Nosotros estaríamos cubriendo una parte importante de la necesidad de los docentes afiliados. Sí, también hay un grupo que no está pudiendo ser cubierta por esta necesidad, por esta alternativa, que son los docentes que, bueno, por distintas razones, ya saben que no pueden entrar a un crédito hipotecario. Ajá. ¿Sí? Que lamentablemente son muchos. Por situaciones a veces propias y otras veces ajenas. Claro, claro. ¿Sí? Esto de haber sido garante de alguien. Sí, todas. Situaciones de la vida también, ¿no? Situaciones de la vida. Crédito que tomó con una pareja que ya no está o cosas así. Exactamente. Así que sabemos que hay un grupo importante de compañeros y compañeras que no van a ingresar. Y también hay un grupo que nosotros le estamos pidiendo que se escriban, pero que tienen muchas dudas, que son compañeras en muchos casos. Sostén de familia, pero también hay algunos compañeros que no llegan al monto mínimo que está estableciendo el IPPB. Nosotros le decimos a esos compañeros y a esas compañeras que se escriban, que bueno, hay que ver los plazos, cómo se dan los plazos, y que bueno, posiblemente esta situación de algunos de ellos mejore, con lo cual puedan llegar al monto mínimo que está exigiendo. El monto mínimo es mayor al de un cargo docente, ¿sí? Ah. Entonces, quien está solo y tiene que sostener una familia, bueno, hoy no está llegando, e incluso hay muchos que dicen, bueno, si estos son, nosotros, por lo que nos informa el IPPB, estamos hablando de que las cuotas de la vivienda, una vez construida, van a rondar los 7.000 pesos a valores de hoy. Es decir, estamos hablando de valores mucho más altos que las cuotas de IPPB. Sabemos que son más bajos que un alquiler, pero de todas formas son sumas importantes para un sueldo docente, y bueno, hay algunos compañeros y compañeras que están dudando en función de eso. Bueno, horario para que los afiliados y afiliadas se acerquen, ¿es algún horario especial o el horario de oficina ahí de la seccional? Es el horario de oficina de la seccional, de 8 a 2, de 4 a 6. Bien. Hoy, mañana y el lunes. Y cualquier cosa, por supuesto, estamos a disposición. Nuestros números lo tienen. Me pueden llamar particularmente, pueden llamar a la seccional para sacarse todas las dudas que tengan. Aprovecho dos cortitas, sí. Clara. Una, bueno, se solucionó lo del barrio Santa Clara, pero siguen edificios que todavía resta, ¿no? El otro día escuchaba lo del barrio San Martín, el jardín de ahí, que está hace un año y medio paralizado, la nueva obra. ¿Cuál es el tema? Sí, la obra del jardín está paralizada. También tenemos paralizado, digamos, el avance de otras obras, o que están proyectadas, pero que no se están construyendo, como el Duende Azul, que es un edificio que estamos esperando hace mucho. Bueno, hoy tuvimos y tenemos problemas en función de lo que implica estas temperaturas, la tormenta, y sumado al poco mantenimiento o al mantenimiento mínimo que se hace de los edificios en función de la coyuntura. Así que, bueno, hoy tenemos, por ejemplo, problemas en la escuela 22 que no estaba teniendo agua. Ahí estamos esperando para poder chequear a ver si eso se pudo solucionar o implicó suspensión de clases. Hoy tuvimos nuevamente problemas de calefacción en el 141. Bueno, y así casi todos los días tenemos alguna escuela con alguna dificultad. Que entendemos que tiene que ver con esta falta de mantenimiento y sobreutilización de los edificios. Hay edificios que no están preparados para tanta cantidad de gente que los transita todos los días. En Viedma nosotros sostenemos que faltan edificios completos. Necesitamos uno o dos edificios escolares para salir de la emergencia. ¿Sí? Bueno, esto no lo tenemos. Por supuesto, además, que ya parece que quedan en el olvido porque como están ubicados en un lugar transitorio ya está, pero el loteo Silva, por ejemplo, no tiene edificio. Y hoy está utilizando el edificio de el Jardín de los Fresnos, digamos, que es un edificio que se construyó para la inauguración de un jardín que nunca pudo haber sido, que no puede ser creado porque está siendo utilizado de manera permanente para cubrir necesidades y falencias de jardines que se van quedando sin edificio. Fue el 80 cuando estaba en obra y ahora es el loteo Silva, que un jardín de que fue creado por la necesidad del barrio, por la cantidad de niños y niñas que necesitaban en el barrio cubrir la necesidad del jardín y que nunca contó con edificio propio, contaba con un edificio alquilado en una situación bastante irregular. Bueno, después fue trasladado a la escuela 22 y hoy está en el Jardín de los Fresnos y sigue deambulando, pero no hay ni proyección de la construcción del jardín, que implica, a ver, insistimos, en uno de los barrios con mayor vulnerabilidad social y que ya está comprobado que la posibilidad de acceder al jardín de al jardín maternal y al jardín de infantes genera una situación de ventajosa en la educación del resto del sistema educativo, de ese niño en el resto del sistema educativo. Y bueno, si justamente en los sectores que necesitan más acompañamiento el jardín no está, porque además sabemos lo que valen los jardines privados, ¿sí? Bueno, otros sectores los subsanan con el jardín privado, en esos sectores no es, con lo cual ya entran en situación sumamente desventajosa la escuela primaria. Bien, qué bárbaro, ahí está la situación. Y la otra que te quería preguntar, hoy se hizo una promesa a la bandera en un gimnasio aquí en el Yerovante Ruggeri, pero entendí yo también que generó inconvenientes para muchos docentes porque el horario en que se hacía, los que eran docentes de turno tarde no podían acompañar a sus propios grupos y hubo respuestas, la verdad, que bastante fuertes, porque le dijeron, bueno, que vaya otro docente con el grupo como si eso fuera así nomás. ¿Recibiste ese tipo de inquietudes también? Sí, hubo distintas cosas que pasaron. No es una tradición que se haga en nuestra localidad, una jura masiva. Bueno, esto trajo algunos inconvenientes desde el espacio hasta lo que estabas planteando de dificultades de algunos docentes de acompañar a sus grupos. Muchos padres que hacían algunas objeciones. En la mayoría de los casos las escuelas optaron por hacer una doble jura. Sí, lo hicieron en sus propias instituciones y después hoy en el Casitano Arias, porque la jura en la bandera es un acto especialmente preparado por los compañeros y las compañeras docentes que no empieza un mes antes. Empieza en febrero, cuando los docentes nos reincorporamos a clase, ya se empiezan a preparar los maestros y las maestras de cuarto grado para acompañar esta jura, con lo cual los actos y los homenajes y la fiesta en las escuelas en muchos casos estaba preparado y muchas instituciones decidieron continuar. Bueno, tenemos distintas versiones de lo que está pasando, después vamos a saber más en función de la evaluación que se pudo haber hecho posteriormente a la jura, pero bueno, había muchas dudas en relación a la utilización de este acto y había muchas dudas en relación al espacio de este acto y a la organización. Nosotros entendemos, a ver, que la posibilidad de una jura compartida, en tanto esté organizada y acompañada y pensada con tiempo, no nos parece mal. Sí, por supuesto, nos vamos a negar y vamos a objetar cualquier utilización de los niños y las niñas, pero entendemos que es una práctica que se hace en muchos lugares del país, entendemos que el sentido fue darle más trascendencia a esto y no utilizar políticamente niños y niñas en edad escolar. Bueno, podemos evaluar a medida que hoy vayamos conociendo nosotros, bueno, por el tema de viviendas y por distintas razones no pudimos acompañar el acto, pero bueno, lo que nos digan los compañeros. Sí nos preocupa y nos preocupa mucho que esta organización fue hecha con poco tiempo y que se superpuso con la organización propia de cada una de las escuelas. Esperemos que si se avanza en una práctica de jura masiva, esto se pueda organizar de otra forma. Sin duda. Clara, gracias. Reiteramos a los docentes, docentas, afiliados, afiliadas a UNTER, aprovechar el momento de inscripción para el sueño que se haga realidad de 200 viviendas para los trabajadores de la educación. Abrazo grande. Abrazo a ustedes, insistimos. Quienes tengan dudas, que no se queden con la duda, que llamen, que nos consulten y, bueno, que como decís vos, realmente podamos concretar este sueño. Un abrazo y muchas gracias. Hasta pronto. 12:22, Clara Buzo hablando con nosotros al principio de este...